Sin más, me da mucho gusto volver a verlas a casi todas. Qué bueno que Tristán, Diego O o whatever, Íñigo o el sin whatever. nombre tenga tantas madrinas. Tienen madrina de frijol, de arroz, ¿no? Para el bautismo, digo. Pueden Sí. hacer las madrinas del mole, las del Como chupe, porque veo que en sí. ese tema no hay Ese es el caso, problema. sí. Están bastante. Tenemos ese problema. Entonces, Sí, nada. pues Pero. fue muy poquito, la verdad. Seis, entre Virgen todos. Santa Muy de la. austero, sí, nos dio Virgen mucho. Santa del Amor Nos Hermoso. dimos Pero sí le ganas. haces. Oye, así es. Mi hija Beatriz viene con siempre ganas. dijo que Bueno. creció en Entonces, 12 las años. próximas 12 clases, Qué es decir, mal, 3 son 12. meses, casi Sí. casi de calendario, van a ser para ustedes una segunda parte. Yo les animo a que por favor hablen entre sus amistades de nuestras dotes en esta cooperativa académica que tenemos Beatriz y yo montada. Beatriz Marcos, no Beatriz Sí, Bettinger. Tiene yo otros sé. negocios, pero no este. Entonces, sí, yo creo que todavía hay lugar para una persona más, dos personas más, si es que ustedes lo estiman oportuno. Y sobre todo tiene la ventaja desde ese punto de vista de que este curso se puede tomar totalmente independiente. Es decir, qué bueno si ustedes tienen ya una formación en la primera, la segunda, la tercera y hasta la cuarta ola feminista, ¿no? Y las que vengan. Pero esto es una historia distinta, porque no es una historia teórica. En todos los casos, todas las clases va a ser una historia en la que hablaremos de casos concretos. Y es una historia de las mujeres. Entonces, solamente al final, en la penúltima clase, la última, como les digo, vendrá mi amigo, el amigo y colega y compadre y muchas cosas más, mi cómplice de muchas cosas, el doctor Francisco Carrillo, que es profesor de tiempo completo en el claustro Sorbonne y profesor de asignatura en la UNAM, porque con él vamos a hablar de la voz pública de las mujeres. Y de hecho, si ustedes, llegados a ese punto, estuvieran interesados, la idea es que las tres clases adicionales, que no están comprendidas en el programa, las pudieran tomar con él, porque él es especialista en algo, quien ni Beatriz ni yo lo somos, y que de vez en cuando tocamos, pero que quizás tendría que tener una presencia más importante, que es la literatura. Entonces él, digamos, es especialista en literatura. En la penúltima clase vamos a hablar, y es el único ejemplo que vamos a hablar, digamos, en todo este curso, del problema que representa para los hombres, y ya han visto de sobra con Beatriz y lo han visto muy bien, y veo que además se han indoctrinado estupendamente, menos algún elemento un poco más subversivo respecto de la teoría feminista, porque Beatriz no estaba de acuerdo con todo el tiempo, pero Pues ya ves por que qué, ya ves. mujeres y hombres son constructos sociales definidos culturalmente y por tanto contingentes, ¿eh? Digamos, no se nace siendo mujeres, es el principio básico de la teoría feminista, desde Simone de Beauvoir, se hace uno, una mujer, ¿no? Es una construcción social. Entonces, en la penúltima clase lo que veremos es un problema que, digamos, es de plena actualidad, que es el problema de las llamadas nuevas masculinidades. Y esto no es que uno sea metrosexual o se deje la barba larga o vaya a la Roma al barbero, no, sino cómo la categoría hombre puede reaccionar y por tanto acomodarse a un mundo donde lo femenino, donde el género se construye de otra manera. Sobre todo, como pasa con muchos movimientos de liberación, ¿qué hacen los hombres que, digamos, por el principio del patriarcado, pues son los que dominan las sociedades humanas? Veremos hoy que la hipótesis es que nunca ha habido, dijera lo que dijera el documental que les pedí que vieran, si no lo han visto, es muy fácil de ver, van a ser, como yo ya me tomo la vida con mucha tranquilidad, pues no vamos a abandonar el rigor, pero yo ya no voy corriendo a todos los lados, tengo tiempo para estar con mi hijo, entonces mi vida cobra otro sentido, con lo cual no vamos a correr en las Qué clases. Si bien. lo ven antes, pues esa es la idea, si lo ven, si no, pues que lo vean después, quizás repasando las clases. Y es un documental muy interesante, pero que parte quizás de un principio que no está del todo consensuado entre las y los especialistas, y es que haya existido alguna vez un matriarcado, ¿no? Ese es el problema al que nos vamos a enfrentar hoy, y por eso es la primera clase, porque nos permite irnos hasta la prehistoria o la protohistoria, ¿no? Entonces, el programa, como quiero ser un poco ecológico, entonces por eso no reparto el programa en papel, el programa lo tienen todos sus celulares, ese es el que nos vamos a digamos, a quedar con él. Y la lógica de las clases es la siguiente. Todas las clases son autocontenidas. Es decir, acaban, empiezan y acaban en sí mismas. Todas las clases. Por la experiencia que ya uno va acumulando de las dinámicas de este grupo y de otros parecidos. Entonces, la idea es que qué maravilla si están aquí las 12 clases, hay medios para ponerse al día, que serían las grabaciones y los PowerPoints, y las películas y documentales, y si ustedes quieren, yo para cada clase, por eso si ustedes me lo piden, hay bibliografía de cierta divulgación que pueden ustedes leer, sobre todo porque ustedes en general leen en inglés, entonces bueno, hay cosas fáciles. Entonces, ese es el primero de los principios, ¿no? Todas las clases son digamos autorreferenciales. Entonces pueden ir y salir dependiendo de cómo ustedes se les acomoden los tiempos, los viajes o las circunstancias a veces no tan agradables. Siguiente. Todas las clases van a ser diacrónicas. ¿Esto qué quiere decir? Pues es muy sencillo en realidad. Lo sincrónico significa que estamos examinando un tema, unos personajes, en una sola línea de tiempo. ¿No? Hablaríamos, pues, del problema de la industrialización entre 1950 y 1960 en el México contemporáneo. Eso sería una clase sincrónica. Todas las clases van a ser diacrónicas. Es decir, vamos a empezar desde lo antiguo, vamos a llegar a lo moderno. Algunos nos quedaremos más atrás, otros nos quedaremos más adelante, pero todas las clases lo que hacen es hacerse una pregunta e intentar responder a esa pregunta. Incluso cuando en octubre, creo que es la primera clase de octubre o la segunda, veamos la figura de la Malinche, que me parece, por muchas razones, porque estamos en 2020, por tanto nos toca conmemoración, de hecho, digo en 2020, por Dios, en 2019, ya, el plan de quienes deciden estas cosas en el gobierno federal es que haya 2019, 2020, 2021, la Hernán Cortés y la conquista hasta 2021, todos los años va a haber algo, pero la Malinche es un personaje de veras muy interesante, muy muy interesante. Si yo me voy a guiar, como hago siempre, por varias bibliografías, pero hay un gran libro que yo les mandaba el otro día, que de verdad yo lo he devorado como si fuera una novela, escrita por una gran profesora americana, quizás por eso pudo tomar distancia de según qué, ¿no? Mitos nacionales mexicanos. Ella, como es de New Jersey, pues como que da igual. Pero es una gran experta. Camila Townsend. Lo tienen en el chat y está publicado en México en una en Ediciones Era. ¿Ediciones Era? Es la editorial que le publica a José Emilio Pacheco, a Monsiváis, a Poniatowska y a Revueltas. Y a, o sea, es una gran editorial mexicana, muy muy interesante. Entonces, simplemente lo digo por si quieren acompañar este mes, hace una lectura muy sencilla, ella tiene una pluma muy agradable, muy narrativa, casi novelista. Casi novela muchas veces. Entonces no es un libro de historia pesada en absoluto, es un libro con todo el rigor. Esto digo porque van a ir apareciendo figuras de mucha relevancia, en su momento hablaremos por ejemplo de Marie Curie, pero también hablaremos de científicas mexicanas, en fin. Entonces, en cada clase va a haber una pregunta. Algunas serán muy explícitas, otras serán menos explícitas en el título, pero yo siempre las haré explícitas en la clase. Entonces, lo primero es si existió alguna vez un matriarcado. El matriarcado se define como un régimen social. ¿Régimen? Régimen social. Esa es la definición antropológica, porque matriarcado es un concepto de antropología. Aunque, verán que se lo inventó un historiador. Pero bueno. Un régimen social en el que el poder de decisión reside en las mujeres. Es decir, en una sociedad de género binario, es decir, hay un género hombre, un género mujer, un género masculino, un género femenino, ya lo han visto varias veces, aquí lo vamos a ver todavía más veces, no todas las sociedades humanas se organizan con dos géneros, ni mucho menos. Y aquí da igual que sean sociedades mayoritarias o minoritarias, porque lo que le interesa a la antropóloga es decir, fueron pocos, pero hubo una vez, o dos, o hay tres sociedades. O sea, aquí nos da lo mismo una sociedad de 100 millones de habitantes o de 100 millones de personas que una sociedad de las Islas del Pacífico, porque lo que interesa es el caso. Se ha dado en el género humano el caso de tal. Entonces, eso sería el matriarcado. Matriarcado viene del griego, no, el griego y el latín. El gobierno de la mujer, si lo quieren así, ¿no? De la G, no es verdad. Todas han oído hablar del mito de las Amazonas. Sí. Hay mitos parecidos en muchas sociedades humanas. De hecho, las tres fotos que figuran en el programa, las tres tienen trampa. Entonces, una de ellas, la que sale una señora negra de África con una cabeza de un señor cortado, porque me pareció que me podía tomar esas libertades un poco word con ustedes, ese sería un mito de las Amazonas africanas, de las Amazonas de Dahomey, lo que hoy sería Benín, el país de Benín, es decir, en el Golfo de Guinea, ¿no? En la antigua África colonial francesa, o parte de la África colonial francesa. Es decir, el mito de las Amazonas es un mito que permea, es decir, mitos paralelos al de las Amazonas, eso es lo que quería decir. Mitos paralelos al de las Amazonas los encontramos en muchos lugares del mundo y en muchas culturas humanas. Sencillamente nosotros, como venimos en buena parte de una cultura greco-romana y bíblica, pues a nosotros nos resulta más fácil pensar en eso. Pero fíjense, vamos a ir a las que tienen nietos, yo lo voy a... esta película de Disney, de Mulan. Ah, sí. Bueno, pues esa es la transmutación en una historia que es una historia china muy antigua. Una historia, es una novela, ¿eh? O sea, una novela, pero del siglo III antes de Cristo. Es el mito de las Amazonas, lo que pasa que chinificado o significado. O sea, hecho chino. En la cultura hispánica hay un texto muy interesante, bueno, una serie de textos, en realidad, muy interesante, y es un caso muy interesante, y un gran amigo mío está trabajando sobre él, y en unos años yo creo que saldrá la edición científica de los textos. Es el caso de la monja alférez, ya la propia combinación llama la atención, ¿no? Pues efectivamente es una señora vasca, en esta clase va a haber muchas vascas, porque lo veremos más adelante, se supone que la cultura vasca es matriarcal, ¿no? Como uno de los mitos fundadores de la cultura vasca, ya veremos si sí, si no, o fincaremos hasta qué punto. Entonces, es una señora del siglo XVI, una monja monjísima, que se llamaba Catalina de Erauso. Erauso es un pueblito de Erauso. Entonces, esta señora se escapa del convento y se mete, pues, a soldado, y por eso es la monja alférez. Todo un, ya les digo, hay por ahí, no hay ninguna edición que les pueda recomendar como haré lance a leerlo, porque bueno. ¿Es la foto que pusiste? No. Catalina Erauso no creo que la utilicemos, pero es un pero digamos, ¿de cuándo es? Es del siglo XVI, de finales del siglo XVI, del reinado de Felipe II. Entonces esta señora se fue a Flandes a hacer las guerras de Flandes y estuvo en los tercios y todo esto, parece que es verdad. Pero lo que me interesa aquí, como con Mulan, no es tanto el momento concreto, digamos, las circunstancias específicas del caso de esta señora, interesante, muy interesantes como son, de todas maneras, sino esa idea. Muchas veces aquí en el curso lo que hablaremos será más bien... que me he modernizado. Pero no sé cuánto me durará la batería, pero me he modernizado. Ah, mira, bajarla. Jala tu internet, porque a veces no se puede. ¿Ahora se está modernizando? Sí. Bueno, entonces, lo que me interesa es ese mito de la mujer guerrera. Mito muy, como les digo, que encontramos en muchos lugares. Por ejemplo, en lo que el siglo XX ha entendido, o el siglo XXI ha entendido, que es la cultura vikinga. Llamamos cultura vikinga cosas que en realidad no fueron vikingas, es una cosa un poco más compleja de lo que parece. Por supuesto, cuando uno va de viaje a Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia, pues como es su mito fundacional, pues te lo cuenta por el hecho, por detrás y por el revés, ¿no? Entonces, es cierto, algunas mujeres de lo que nosotros llamamos vikingos, que en realidad hoy se prefiere llamar la cultura nórdica, la cultura Norse en inglés, los Norsemen, hombres del norte, algunas mujeres eran guerreras a tiempo parcial, ninguna lo era a tiempo completo. En realidad nadie era guerrero a tiempo completo en el mundo vikingo. Y se iban de expediciones y debían de ser tremebundos, ¿no? Pero eran algunas, no todas. Pero el tiempo parcial, yo creo que tiempo completo, ¿no? No, el tiempo parcial, no, porque Beatriz, las incursiones vikingas, como pasan, toda la guerra premoderna se tiene que mover por las estaciones del año. Claro. No puedes, no puedes hacer la guerra en invierno. Donde sea el invierno, donde te toque el invierno. De noche, aparte. Puedes hacerla de noche, pero una incursión no puedes hacer. Entonces, no, era literalmente a tiempo parcial porque las incursiones se hacían en verano. Y tenías, claro, y toda esta gente era, por ejemplo, granjeros. Entonces, tenías que dejar a alguien encargado de la granja. Y ese alguien tenía que ser alguien en confianza. Así, no, no, cuando iba a tiempo parcial. No había un ejército permanente como podían tener los romanos. Claro, pues. El ejército romano es casi el primer ejemplo, no es el primer, pero es casi el primer ejemplo, pero bueno, el más exitoso, de un ejército que está todo el año estacionado, todo el año acuartelado. Y por tanto, si toca irse en diciembre, pues vas a diciembre y arrasa lo que tenga que arrasar, ¿no? Pero hasta ellos, ¿no? La jubilación de los soldados romanos le da, el Estado les dé una granjita, ¿no? Un lote de tierra y ya se iba, ¿no? Ya había jubilación. Bueno, entonces, ¿dónde encuentra... ¿Dónde encuentra la antropología, la historia contemporánea, matriarcados? En los márgenes. No hay ninguna cultura dominante a la que los antropólogos, y fíjense que utilizo el término masculino a propósito, en el siglo XIX, que es cuando se inventa el término matriarcado, cuando alguien dice, yo creo que hubo una fase en la historia del mundo que fue matriarcal, ¿no? No ven matriarcado, por ejemplo, en Francia, no ven matriarcado, por ejemplo, en la cultura dominante en España, no ven matriarcado en Italia, sino en los márgenes de esos estados-nación, de esas naciones. Entonces. Perdón, disculpe. Llegas de un día a saludar a Nano, ¿no? No, no. Gracias. Y yo. Oshkel. Transparente. Bueno, es que hoy no me día para las que oigan la grabación. Que no contamos allá. Entonces, encuentran matriarcados, desde luego, en sociedades ajenas a Occidente, de las cuales vamos a ver dos ejemplos un poquito más adelante. Pero también en Occidente, pero en los márgenes de Occidente. El margen de Occidente puede estar a pocas horas en tren de París, como es el ejemplo que primero les pongo, pero es el margen. Son a veces el margen geográfico, a veces el margen social, y son sociedades dentro de Europa o dentro de Occidente que se ven como, y esto es muy importante, atrasadas. Porque en el fondo de la cuestión del matriarcado, de cómo se piensa el matriarcado cuando se inventa este concepto, el matriarcado entra en conflicto. Un conflicto muy paradójico, ahora lo veremos un poquito más adelante, con el gran invento conceptual del siglo XIX europeo, que sigue dominando hasta hoy, que es la idea de progreso. A nadie le había interesado progresar hasta el siglo XIX. La gente vivía muy bien con las pautas culturales en las que se habían criado. El siglo XIX europeo inventa, y es uno de los grandes inventos, ya se acuerdan, hace mucho tiempo que no nos hemos seguido, pero si se acuerdan de aquellas clases últimas que tuvimos, yo tengo desde hace un tiempo la preocupación de hacer la historia de la idea de revolución y de la idea de progreso. A mí me parecen dos ideas centrales, ¿no? Entonces, aquí se va a meter el progreso. Entonces, ¿dónde ven los europeos occidentales, todos blancos, todos hombres? Esto también es muy importante. ¿Dónde ven matriarcado? Pues en las afueras, en las periferias de las sociedades europeas. Por ejemplo, en Bretaña, en la Bretaña francesa. ¿Qué es la Bretaña francesa? Aparte de un lugar donde se come crepa y hay paisajes muy bonitos, se llueve todo el día. Y ostras. Y ostras también. Ostras, no ostras. También hay muchas ostras. Bueno, no, dije sí, ostras. Porque, ostras, porque ostras. Eran muy católicos, entonces tanto el día tomando ostras. Pero... ostras son una manera de... mexicanas, no españolas. Sí, las ostras son muy buenas. Bueno, como muchas conocen Bretaña, Bretaña es un país en el sentido francés del término, es un territorio con una cultura propia, es un país en francés, de cultura que nosotros por abreviar llamamos celta, con de hecho dos lenguas propias, pero hay una que como es muy parecida al francés, nadie la pela, que es el galo, el galo francés, el galois. No, el galois son los galos de Asterix y de Vercingetorix. Aquí estamos hablando del galois. Galois. Es una lengua parecida al francés, de origen germánico, propia de Bretaña. Solo se habla en Bretaña y en la... Pero la que más nos interesa es la otra lengua de Bretaña, está dividida territorialmente, no, donde hablan galo no hablan bretón. El bretón es una lengua celta, muy parecida al galés de las Islas Británicas. De hecho, es muy parecido al galés, la misma familia. Muy parecido al gaélico de Irlanda. Al gaélico. Gaélico de Irlanda. No, el gaélico de Irlanda o el gaélico de Escocia, que son dos gaélicos distintos. Entonces, digamos, a la gente del siglo XIX en Francia y en otros lugares, esto le suena como a antiguo. Es decir, a atrasado. Es decir, no, no conocen el progreso, pero por eso mismo son prístinos. Prístinos. No, no les ha tocado el progreso. No les ha llegado la fábrica, no les ha llegado la sociedad que ve en el Spin de París o de Leer, cuando se pasea por París, ¿no? Prístino. Prístino. Como la iglesia de Tasco. Es que dicen que el francés que se habla en Canadá es ese. O sea, que es muy criticado por los franceses, pero dicen que se origina Tiene, que probablemente es mucho más puro no, que el... Puro quizás no sea la palabra, pero es un vieux français. Un vieux français. Sí, sí, sí. Y eso pasa también con el inglés de Estados Unidos. No los acentos, la pronunciación... Entonces, digamos, Bretaña es un lugar donde los parisinos de círculos selectos ven, en realidad, al buen salvaje europeo. Son gente un poco simple, naif, sencilla, católicos, porque en Bretaña eran no tanto, pero eran muy católicos. De hecho, si conocen un poquito de la historia de la Revolución Francesa, Bretaña es el lugar, ¿no? Bretaña y la Vendée, la región que viene al sur de Bretaña, está pegada, donde se produce el gran movimiento armado contrarrevolucionario. No extranjero, sino dentro de la propia Francia. ¿Qué querían al rey? ¿Qué querían de regreso al rey? A la monarquía y a la iglesia, etc. Entonces, digamos, como que puntúa. Hay varios puntos que les vienen bien. Claro, todo esto, como pasa siempre, es una construcción cultural, no de los bretones, sino de los de París. Claro. Y quien dice de los de París, dice, porque este mito del matriarcado bretón, ya verán, es muy potente, entonces va a durar hasta los años 70. Y luego ya verán cómo... Sí, los años 70-80. Luego... Se va a dar la vuelta, perdón, Corina. Sí, te quería preguntar sobre si también los vascos que dicen que el vasco viene de no sé dónde, que no de tiene... De ningún lado, el vasco no viene de ningún lado. Claro, pero que sí también era entre estas, sí, ¿no? Sí. Ese es el otro gran matriarcado europeo que vamos a ver a continuación. Claro. Vamos a ver esos dos ejemplos europeos y algún ejemplo de fuera de Europa. Okay. Insisto, para las que han venido tarde, mi día. Todas las clases... Se tienen sentido por sí mismas, es decir, todas las clases de este curso acaban y empiezan en la misma clase, no nos vamos a encabalgar hacia adelante, y en todas va a haber un movimiento diacrónico, es decir, vamos a hacer una pregunta que vamos a responder con ejemplos históricos desde momentos antiguos, algunos muy antiguos, como en el caso que vamos a ver a continuación, hasta momentos más o menos modernos. Algunos nos quedaremos en el 19, muchos llegaremos hasta el 20. Bien. Entonces, este es el asunto de matriarcado. Entonces, lo bretón, a ver, perdón. Me saco mis notas. Entonces, lo curioso del concepto de matriarcado, del concepto, o sea, aquí estamos haciendo una historia de las ideas, que es una idea muy concreta, muy poderosa, que es la idea del matriarcado. Que como vieron con Beatriz, sé que lo vieron, porque yo les escuché, retoma con muchas ganas y dura para las chavitas de mi facultad en la UNAM, que si no tengo la guerrilla. Hasta la segunda ola feminista. No les voy a pasar el examen para que vean autoras de la segunda ola feminista, pero digamos la generación de Simone de Beauvoir. Para que se hagan un poquito la idea, ¿no? Entonces ya estamos en el siglo XX. Bueno, entonces, como pasa casi siempre, pues resulta que las implicadas no se inventan el término matriarcado. El término matriarcado es un invento de un señor. Podemos estar de acuerdo en que este es un señor, de mujer no tiene nada, ninguna, que se llama Bachofen. Bachofen era un alemán, un suizo de lengua alemana, abogado, filólogo, antropólogo, profesor universitario en Basilea, fíjense qué interesante, profesor de derecho romano. Ahora profundizaremos. Y este es el que se inventa el concepto de matriarcado, que él en alemán, aunque luego en alemán adoptan otra palabra para matriarcado, pero él llama Mutterrecht, es decir, Recuerden, este señor era profesor de derecho romano, no se le ganaba la vida. Recht es el derecho en alemán, la ley, el derecho más de la ley. No ley sería Gesetz. El derecho. Entonces es la construcción jurídica en la que predomina ¿quién? La Mutter, es decir, la madre. Fíjense que no hablamos desde el principio de mujeres. Aquí estamos hablando de madres. Como ya han visto muy bien con nuestra indoctrinadora Beatriz Marcos, no tiene una por qué ser mujer siendo madre. O sea, quiero decir, ser madre no determina la condición de mujer. Aunque, efectivamente, esa es la construcción habitual, ¿no? La mujer está concebida social y culturalmente casi en todas las sociedades humanas, si no en todas, por lo menos las premodernas, para ser madre. Tiene que salirse de su condición de madre, por ejemplo, las monjas en el budismo, las monjas en diversas confesiones cristianas, sean ortodoxas, sean católicas, para poder prescindir de ese lado materno. Es decir, sufre, digamos, un desgaje emocional, psicológico, si es que quiere renunciar a ser madre, ¿no? Digamos, eso es una de las cosas que tiene el feminismo de la tercera, no lo digo ya de la cuenta ahora, como saben, es la de ahorita, es la que se está todavía discutiendo, de decir, no, se puede ser mujer y no ser madre. Entonces, quédense con ello porque es muy importante para la clase de hoy. O sea, estos señores blancos europeos, el sexo suizo, solo piensan a la mujer en su condición de madre. Seguramente, quizás alguna de ustedes encontrará que en esta clase no va a haber fotos de las famosas Venus, las Venus paleolíticas o neolíticas, sobre todo neolíticas. Es a propósito, no las he querido poner. Los restos arqueológicos, por su propia naturaleza, son mudos, no hablan. Los hacen hablar las historiadoras, las arqueólogas, y las hacen hablar con las concepciones que tienen en el momento en que realizan la explicación de esos restos arqueológicos. Entonces, por ejemplo, cuando uno se encuentra en el Louvre, por decir algo, es una de las grandes colecciones europeas de ese tipo de Venus, ya el propio nombre, Venus, tiene que ser Venus, no puede ser otra cosa, lo primero que tiene que pensar es quién ha hecho esa estatua. Y esta pregunta no es inocente. Esa estatua hace 15.000, 20.000, 30.000, 40.000 años, ¿la hizo un hombre o la hizo una mujer? Porque todas las vírgenes, casi sin excepción, con muy poquitos ejemplos, ¿se acuerdan cuando todavía teníamos clases más seguidas estos meses de atrás, antes de que viniera Beatriz? No, que viniera Beatriz para el curso del feminismo. Veíamos el caso de Beatrice de Cenci, esta noble romana que fue acusada de haber matado a su padre porque el padre la violaba, etcétera, etcétera. Y ahí veíamos a Artemisia Gentileschi y a Sofonisbe, que se me ha olvidado el apellido de Sofonisbe, pues las dos principales pintoras femeninas del Renacimiento. Ocurre que las dos son italianas, pero bueno, ha sido otra cosa. Ahí sí, pero son dos en toda la historia del arte clásico europeo, ¿no? Dos mujeres, lo hay más, pero digamos en el siglo XVI hay dos. Hay dos. Entonces, ¿quién nos asegura que esa Venus con senos prominentes, con nalgas prominentes, las ha hecho una mujer? No lo sabemos, no tenemos más registro arqueológico que el que tenemos, ¿no? Entonces, por eso no está. Bueno, entonces tenemos aquí a nuestro amigo Bachofen, que en el año de 1861, la portada es de una edición posterior, pero me sirve, se inventa este libro, que es un libro fundamental para la historia de la protohistoria, lo que en la época se llamaba prehistoria, pero nosotros hoy llamamos protohistoria, europea y mundial, porque este señor se inventa uno de los conceptos fundamentales de la historia cultural y social europeas, en el sentido de que nace en Europa, pero lo van a aplicar a todo el mundo, que es el matriarcado. Fíjense que hablamos de matriarcado, aquí hay un matriarcado, tiene que haber una madre, es la primera parte de matriarcado. No estamos hablando del reino de las Amazonas, mujeres sin ser madres. Estamos hablando de un reino donde lo que importa para la mujer es ser madre. De ahí le viene, digamos, su poder. ¿Es sobre el derecho de las madres, es lo que quieres decir? Sí, sobre Recht aquí sería un sistema jurídico social completo, que es una de las acepciones de la palabra Recht en alemán. Pero tú dirías en francés le droit de la femme, ¿o no? Ça me trompe. Pourquoi? parce que le droit de la femme, c'est le droit de la culture. Le droit, le droit. Oui, oui. Les, le. Parce que c'est, enfin, es como el, o sea, no, mutual right, o el derecho de las mujeres, tú lo puedes entender como el derecho que corresponde a las mujeres por ser madres. Y este señor, por eso luego se inventó otra cosa en alemán, lo que está diciendo es otra cosa. Es una, un sistema social, social en ese sentido de Recht, un sistema legal social, donde quien manda son las mujeres. Sí, sí, pero tienes en francés dos sentidos. Es que en francés y en las lenguas... Sí, sí, claro, por eso en francés, perdón, por eso Recht no, no se puede traducir. O sea, no se puede traducir con una sola palabra. No. Este, ok, entonces, tenemos cuatro formas, cuatro etapas, perdón, y esto es muy importante, porque, insisto, desde el principio, este señor, un señor del siglo XIX, está pensando en términos de progreso, progreso social, de que las sociedades cambian y van hacia un objetivo, ¿no? Es una construcción teleológica, es decir, avanza hacia un fin. Entonces él habla, de cuatro, ¿de qué? Cuatro etapas. Se me va. La primera etapa, y es muy interesante, sería lo que él llama el heterismo. Heterismo. Que encontrarán también como, en español, como etairismo. Primero, si quieren, tomamos nota de los cuatro nombrecitos. Okay. Un poco raro. Luego, lo que él llama precisamente Mutterrecht. O sea, esta palabra. La segunda. Y ahora lo discutimos. Esa sería la segunda etapa. Esas son etapas en un proceso. Entonces, la segunda sería derecho. Yo lo dejaría en alemán. Ahora vemos por qué lo dejaría en alemán. Sí, porque es en francés ya. En francés, en español, en italiano, en todas las lenguas romances, la cosa no funciona tan evidentemente. Luego vendría en la tercera fase lo que él llama la fase dionisiaca, de Dionisos. Ese dios tan simpático. Sí. Un poco. ¿Podrían nombrarlo patrón de sus reuniones? Ah, no, que no, nuestras reuniones son de Baco. Mira, créanse fama y a ver si nos las quitan. Y la última para Bachofen, que sería la nuestra, sería la fase en la que vivimos, digamos, después de. Que sería la fase apolínea. Pero no porque todos seamos muy guapos, sino porque tiene que ver con el culto a Apolo. Entonces. Las dos primeras fases tienen en común su condición o su naturaleza telúrica, ectónica. Telúrica o ectónica, y te voy a escribir ectónica. Ectónica es con H. Para eso me traje el pizarrón para escribir. ¿Es con H? No, mi hijo. No. En griego sí, pero no creo que quieran. En francés, sobre todo en español. Sí, en francés es muy complicado. Ay, ectónica de telúrica. Sí, no, sinónimos. Como una letra, sí. Ah, bueno, bueno. Y esto. A ver, otra vez. Ectónico. ¿Y dónde está? No, ¿dónde? Estas son las dos primeras frases. En francés, que siempre son un poco complicados con el octocaz, lleva H por todas partes. ¿Eso sería? ¿Qué sería? No, esto es francés. Tenis. Las dos primeras se refieren a telúrica. ¿Me decís? Entonces, ¿qué quiere decir con efectivamente? Que en esas dos primeras fases, las sociedades humanas tienen que ver con su relación con la tierra, con lo telúrico. Telúrico viene de telus, en latín, que significa el terreno, que se pisa. O sea, la tierra en el sentido de terreno. Oye, entonces etaerismo no es con H tampoco. Etaerismo tampoco es con H. Sí, sí lleva H. Ah, es así. Etaerismo es con H. Entonces, el etaerismo sería una fase centrada en el contacto directo con la tierra, nómada. Muy importante. Nómada. Utilizo la palabra que utiliza Bachofen en su obra. Salvaje. Lo vamos a dejar así. Salvaje. En el siglo XVI. a otra clase que tenemos con Marte. Poliamorosa. ¿También era poliamorosa? No, no, no porque tengamos un, porque ver, una discusión. Es, poliamorosa, así como fue. No, es poliamorosa. O sea, sí. Comunitaria. Entonces llevamos nómada, salvaje, telúrica, poliamorosa, comunitaria. ¿Y qué estaría representada en términos que nosotros y que Bajofen llamaría religiosos por una forma primitiva, una forma primitiva del culto de Afrodita? Es decir, la diosa del amor, la diosa de la luna en relación con las fases de la luna en relación con los meses y por tanto con la menstruación y por tanto con la naturaleza femenina, digamos, de la existencia. Ok. Si quieren, vamos copiando las características y luego vamos explicando las fases, porque no es ocioso detenerse en esta cosa. Luego vendría la fase esa que decimos matriarcal, si quieren. ¿Cuál de ellas? Del Mutterrecht. Sí, muy buena pregunta. La del Mutterrecht. Esto que a propósito no he querido traducir. Ah, todo esto es nomás de la primera. Solo de la primera. Cada una va a tener sus monerías. Entonces, la fase del Mutterrecht sería una fase posterior, una fase todavía matriarcal, pero ya no nómada, sino sedentaria. ¿Por qué? Porque estaría basada en la agricultura. La década de 1860 es la primera formulación, no por Bajofen, por otros historiadores, arqueólogos, antropólogos, si se preocupa a propósito del masculino, de las fases, digamos, históricas del paleolítico y el neolítico. Y en la tradición histórica, en la tradición de hacer historia, el paleolítico se diferencia del neolítico porque en el paleolítico no hay agricultura sedentaria y el neolítico inventa, bueno, dos cosas, la ganadería y sobre todo la agricultura sedentaria. Entonces, digamos, esta fase del Mutterrecht tendría que ver con la agricultura, con las lunas, con los cultos mistéricos, ahora nos metemos con ellos, y nos inventamos una cosa que en la fase anterior no existía, que es el recht, el derecho, la ley. El recht. Es decir, las sociedades humanas codifican cómo y de qué manera se tienen que comportar las unas con las otras, los unos con los otros. Esto es lo bueno de los alemanes, que son gente muy... Este era suizo, ¿eh? Son muy entonces, la fase dionisiaca. Bueno, es que como los idiomas sirven para pensar la realidad, pues se la han pensado en alemán. La fase dionisíaca sería para Bajofen, que nos interesa hablar de este señor porque es el que se inventa y formula la noción de matriarcado, por eso estamos hablando de él. Fíjense que no se la inventa ninguna mujer, se la inventa un hombre. O sea, el matriarcado se lo inventa un hombre. Un hombre, sí. Ojo, un hombre es muy hombre, ¿no? Pues quién sabe. Bueno, pues quién sabe, pero... O un hijo de su mami. Lo que quiere decir su mamá de versículo. Mitterlone, ¿no? Mamas, boy. Entonces, la fase de Dionisíaca sería una fase transicional, una fase de transición hacia algo que no existía en las fases anteriores. Donde empieza a surgir el patriarcado, es decir, donde la voz cantante... Ya estamos en la Dionisíaca. Dionisíaca. Donde empieza a surgir el patriarcado, es decir, donde los hombres empiezan a tomar las riendas de las decisiones dentro de la sociedad. Y donde las tradiciones que nosotros llamaríamos religiosas anteriores se empiezan a masculinizar. Es decir, donde haya dioses, diosas, vemos dioses. Empezamos a ver dioses. Se empiezan a masculinizar. Por eso la figura, digamos, central para Bajofen, ¿no? Es toda una construcción intelectual de Bajofen, que, como veremos, no tiene mucho que ver con la realidad que podemos decir histórica, pero que sirve para pensar esa noción de matriarcado. Tiene que ver, digamos, el dios dominante, ya sin dios, es Dionisos. Dionisos es un dios un poco borrachín, bastante sinvergüenza, y por eso viene bien para una fase de transición donde un poco, como en el cataclismo de los dinosaurios, miles, si no decenas de miles de años de evolución humana social, no de evolución física corporal, de evolución humana social, basada, según Bajofen, en el predominio de la mujer, se están transformando en otra cosa que es lo que nosotros llamamos patriarcado. las feministas llaman patriotas. Y por último, en la cuarta fase, sería la fase apolínea, lo que vemos, es el tránsito ya definitivo, el cambio definitivo de cultos basados en la luna a cultos basados en el sol. Fíjense cómo nuestro calendario occidental no es un calendario lunar, de hecho tiene problemas con los meses justo por eso, no se acomoda, sino es un calendario solar. Pero pasan al calendario solar. Sí, digamos, esto es una de las características que ve Bajofen. ¿Y dónde lo matriarcal es sustituido por lo patriarcal, donde ya no hay diosas sino dioses sobre todo? Las diosas muchas veces tienen un componente subordinado y donde en última instancia nace nuestra civilización moderna. Entonces esto es maravilloso porque así permite explicar toda la historia del mundo mundial con cuatro fases muy sencillitas. Pero si quieren muy rápidamente, para seguir adelante, vemos qué significa este esquema cuatripartito, un esquema de progreso en Bajofen. La primera fase es el etairismo o eterismo. Etaira en griego es la prostituta. Concretamente se suele aplicar a la prostituta sagrada, la llamada hieródula, que es lo que estos primeros historiadores, primeros arqueólogos constatan en muchas sociedades antiguas, por ejemplo mesopotámicas. ¿Cómo se llama? Hieródula, con H, hieródula. Si quieres ver. ¡Ah, qué amables! Así te la pongo. La idea. Yo que ayer me porté bien, no me dejaba con hieródula. Yo sí, no tengo ninguna. Es una Una vez lo pongo. Yo estoy a tomar un poquito de. Y como seguro la que se lo dice no vas a ver el término, pues va a quedar. Se queda feliz. Se queda ahí, gracias. Qué bonito nombre. Chocha. Aprovecho. Taira y hierro. Hierro. Y esto viene de sagrado en griego. Y sirvienta, esclava, entonces sería la esclava sagrada, así. Pero estos son las prostitutas asociadas a los templos, cuyos ingresos revierten a los templos. Es una configuración especial conocida en el mundo antiguo. ¿Prostituta y la etaria era la? Prostituta. También, sí. Dos. Pero esta es la prostituta sagrada. Ah, está sagrada. Entonces, son las que van a misa. Más bien las que sirven la misa. Entonces, claro, quédense con esta idea de un señor suizo, sería aburridón a lo mejor. Pero esto entonces, es como que como de Sumeria, ¿verdad? Sí, por ejemplo, sí. Los templos sumerios, sí. De los templos sumerios, ¿no? ¿Te quieres quedar en clase? No, no quiero. Traen unas galletas. Ah, sí, traigo. Bueno, pues aquí lo que le vamos a meter es un poco a Freud, porque en este esquema cuatripartito lo que vemos no solo al pobre Bajofen, que es un señor para mí, pero me quedo bastante simpático en realidad, porque es un señor muy curioso y muy desperjudiciado para su época, claro, sino en general a los hombres, y más a los hombres europeos, blancos, etcétera, etcétera, del siglo XIX. O sea, aquí lo que vemos es mucha represión, entre otras sexual, proyectada hacia el pasado. La elección de la Madonna de Cal... del oído de la Madonna. Es un lapsus lingüe de la psicoanalista. De la Medusa de Caravaggio. No, no es casual. Porque, digamos, la Medusa es, entre otras, esa sublimación de no tanto cómo son las mujeres, sino qué miedo tienen los hombres las mujeres. Eso sería la Medusa. Entonces, vamos a empezar por abajo y luego ya vamos a... Lo que vemos en la hipótesis, esto es una hipótesis, una tesis de Bajofen, es más bien la plasmación de, sobre todo, dos conceptos. Uno es el llamado hegelismo, esta es la época de Hegel, como filósofo central de la primera mitad del siglo XIX, que van a retomar incluso los marxistas. De hecho, las tesis del matriarcado de Bajofen son retomadas entusiásticamente por Engels, Ay, Dios. Sí, una de las obras, una de las obras principales de Engels, ¿recuerdas? ¿No? La mancuerna Marx Engels. Engels vive más años que Marx, más joven. Es el estudio de la familia, la Sagrada Familia. Y esa es una de las obras principales del marxismo, del primer marxismo teórico. Bueno, lo que ven detrás de esa obra central del marxismo teórico, de la comprensión de la sociedad desde postulados marxistas, es las teorías del matriarcado de Bajofis. Les viene muy bien para explicar la dominación, la represión de al menos el 50% de la humanidad, ¿no? De la sociedad. Bajofis, les aseguro, no era marxista ni nada remotamente parecido. No, no tenía nada. Bueno, no sé, los marxistas de la época eran también muy patricios, pero sí, no todo. Entonces, la sociedad en términos hegelianos, toda sociedad, se construye como un sistema binario de tesis y antítesis. Yo digo que hace buen tiempo y entonces viene mi día y me dice, pues para mí este no es buen tiempo porque el sol es aburrido. ¿No? Es un ejemplo muy tonto, pero para que me entiendan. Entonces, así lo ve. Así lo ve. Para que vean. Gracias. Muy bien. Entonces, Montessori. Hegel, toda la filosofía de Hegel, sí, que es la raíz central de la filosofía occidental, digamos, en su época moderna, luego van a pasar muchas cosas en la filosofía, pero Hegel está en el principio de muchas cosas y no de todo. Hegel estructura el pensamiento conservador europeo y Hegel estructura el pensamiento marxista. Todos los marxistas, por definición, son hegelianos. Con diferencias importantes con Hegel, porque los marxistas son materialistas y Hegel es idealista. Pero, en fin, en la base, todos son hegelianos porque Hegel construye su visión de la filosofía y, por tanto, del mundo en base a la dialéctica. Es decir, hay ideas enfrentadas todo el tiempo y así se construye una sociedad. Por eso digo que la idea de matriarcado es una idea hegeliana frente a la tesis de que los hombres dominan el mundo, vienen a plantearnos la antítesis de que esto es así ahorita, o ahora, o ahorita, pero no fue así siempre. Como ven, es una construcción dialéctica, es una formulación dialéctica. Eso es lo que quiero decir. Otra pregunta. Corina. ¿Otra pregunta? Es que se le acaba de terminar. ¿Por qué dices una tesis? Escribe santo que ya te doy. Perdón. Beatriz escribe también un rato, Gracias. Y me permito recordarles que su vida, no sé si es más sencilla, pero por lo menos va menos acelerada, porque yo hablo más lento. Sí. Ah, no, sí. Beatriz es capaz de formular la tesis, la antítesis y una idea más todo en 30 segundos. Yo había entendido esto, nada. Sí. Eso habla todavía mejor para respecto de Mediga, que se echó sus 3 meses aquí a pesar de todo. Bueno, entonces digamos, eso es lo que hay en el fondo. Bueno, ya no Bajofen, sino digamos la idea general del matriarcado por parte de la antropología, digo, Bajofen la expresa, pero aquí ya estoy hablando de más hacia adelante y de lo que se pueden encontrar hoy, reconoce en realidad 3 aspectos, 3 formas matriarcales en las que ellos denominan sociedades matriarcales. Una sería el matriarcado propiamente dicho, si me quedo un poquito pequeño, a lo mejor para las próximas presentaciones hago la letra más bien. Uno sería el matriarcado propiamente dicho, es decir, el gobierno de las mujeres. Otro sería, y esto nos puede parecer una tontería, pero ahora veremos que no lo es tanto, la matrilocalidad o la circunstancia matrilocal. ¿Esto qué quiere decir? También tiene otro nombre que pueden encontrar por ahí, que es uxorilocal. Parece más euskera que el otro, pero es más fácil. ¿Qué quiere decir eso? Matrilocal significa que en el momento del matrimonio el hombre se va a vivir a la casa de la mujer. ¿Matrilocal? Esto es una idea general, María. O sea, esta gente lo está pensando desde la antigüedad hasta el mundo moderno. Es decir, ellos ven sociedades humanas, digamos en época contemporánea a ellos, que tienen estos rasgos. Eso es un poco lo que les habla el documental de este grupo tibetano, así un poco raro, que les mandaba, Tierra de Mujeres, ¿no? Hola, bienvenida a nuestra clase. Entonces sería matrilocal. Y por último, reconoce sociedades matrilineales, es decir, donde el linaje, la estirpe, se transmite por las mujeres. Combinando estos tres factores, es como podemos describir sociedades matriarcales. Digamos, o sea, ¿quedan con el apellido de la mujer? Sí. ¿Sí? O quedan con el apellido del hombre, pero... Sí, porque esa puede ser una manifestación para las sociedades que tienen apellidos, que no son todas, ni mucho menos. Ya. Digamos que el linaje importa por el lado femenino. Sí. ¿O los judíos? ¿Qué? Ese es un ejemplo, sí. Vamos a dar varios ejemplos. ¿Cuándo sabía eso? Sí, sí, sí. Sí. Y son las que educan, ¿no? Ah, lo de la sangre, dices que se va... Vamos a dejarlo volando. Porque, no es por no responderte, Beatriz, es que es como más complejo y quizás es interesante irlo sacando. Sí, eso está bien. ¿Quién educa, cómo educa y en qué términos educa? Es uno de los grandes problemas, por ejemplo, de la teoría feminista. Entonces, aquí no importa tanto quién educa, aunque efectivamente se educa en la casa, sino que tú pones el microscopio social, ¿no?, a una sociedad concreta y entonces dices, ah, pues en esta... tenemos la transmisión del linaje matrilineal, pero la mujer se va a casa del marido. Entonces, tenemos un aspecto, pero no tenemos otro. Pero se me hace mejor que se vaya a casa de ella. No es mejor, no es mejor ni peor. Las sociedades humanas se organizan. Así dice. Oye, si no se mejor, pregúntale a ella. Claro. Un ejemplo... La suegra. Efectivamente. Exacto, sería el judaísmo posterior a la destrucción del segundo templo en el año 70 de la era cristiana, de la era común. Pero claro, ahí tenemos ¿qué? Sí, la transmisión del linaje judío es matrilineal. Es judío quien es de madre judía, así a lo bruto. Pero ¿qué pasa con la herencia? O sea, la lana. ¿Qué pasa? Pues resulta que no pasa por las mujeres, pasa por los hombres. Ah. Quienes heredan son los hombres en el judaísmo tradicional. Así que, aplicando el esquema de Bajofen, es lo que quiero que se quede. Aplicando el esquema de Bajofen, pues sí, son matrilineales, pero no son matriarcales. Sí. Nos vamos a los vascos. Vascos no de ahorita, los vascos de antiguamente. Ahí los Lascurain en la sierra del norte de Navarra. Muy verde, sí, muy verde. Pero los Lascurain ahí, la que manda son los Lascurain, como ven en el tinte. Eso es su sendaría, que se diría en euskera, ¿no? La directora ya es de antiguo. ¿Y de qué siglo es este? Vamos a hablar de la Edad Media y la Edad Moderna. Porque la sociedad tradicional vasca, sea o no matriarcal, eso es una cosa que discutiremos en tres diapositivas más, la sociedad tradicional vasca se fractura con la llegada de la industrialización al País Vasco, que es una industrialización relativamente tardía, pero, digamos, de tal envergadura que arrasa con la sociedad tradicional vasca. De hecho, cuando van al País Vasco, lo que ustedes ven es la nostalgia de esa sociedad tradicional, más que la sociedad tradicional que ya no existe. Entonces, el País Vasco se industrializa, el País Vasco español, porque somos parte del País Vasco. El País Vasco español se industrializa en la década de 1870-80, en la llegada del tren a Bilbao, eso me salía. ¿No? La década de 1870-1880, es decir, todo lo que hay antes sería la sociedad tradicional vasca. Esto tiene truco y trampa y muy importante, porque esa sociedad tradicional vasca, en el siglo XVI, fue uno de los principales focos protestantes de Europa. Lo que pasa es que al final la batalla la ganan los católicos, San Ignacio de Loyola. Era ¿cuándo fue? ¿Cuándo? El siglo XVI. Siglo XVI. Sí. Digamos que, o sea, lo que quiero decir es que, ojo, cuando hablamos de la sociedad tradicional de X, bueno, la sociedad tradicional de X le pasan muchas cosas justo porque pasan muchas cosas. Entonces, los primeros libros en euskera, por ejemplo, pues son protestantes. Porque la corte de Navarra, en el siglo XVI, luego hay una guerra de religión en toda Europa y la batalla la ganan los católicos y por eso los vascos son los más católicos de Europa. Protestantes dijiste, ¿verdad? Pero ojo con esto, o sea, si hubiera avanzado la reforma protestante en territorio vasco, que es de los dos lados de la frontera franco-española, pues a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Pero resultó que quien ganó fue la llamada contrarreforma católica. Entonces, ha ido todo muy mucho. Okay. No, y Enrique Navarra, se va a Francia y empieza Enrique, su cuarto rey de Francia y de Navarra. ¿Eh? Rey de Francia y de Navarra. Exacto. Y viene lo de la noche de los bolotes. Claro, pero. Y conste que lo de la galleta es por no darle un feo a la galleta de. Sí, no, sí, sí. Eso hace todo un esfuerzo. Con la idea de así escriben tranquilamente. Sí. Es que Beatriz tiene tantas cosas que hacer en la vida que. Sí, sí. Yo. Pues también, pero. No me lo tomo más tranquila. Bueno, y entonces. Llegamos a los vascos. Entonces, los vascos. ¿Quién les pasa la herencia en el mundo vasco? Las mujeres. La herencia se pasa por vía femenina. Ándale. En esa época. En esa época. Ahora yo en la llamada sociedad tradicional. Bueno, ahora lo que es el derecho civil el general español. Entonces. ¿Se pasa la herencia? Sí. Es muy importante. No, la herencia, la herencia. Quien hereda el caserío, lo hereda el hombre, pero a través de la línea femenina. O sea, el baserri, el caserío vasco tradicional, que es la sede de la familia. Que se conozcan el País Vasco. El País Vasco, ojo, el País Vasco es el norte de Navarra, todo el País Vasco español y el País Vasco francés. Eso es Euskal Herria. ¿Está bien? Ah, pues tenemos un matriarcado. ¿Y esto pasa igual en todo el País Vasco? Sí, ese es un punto muy importante. Sí, todas las sociedades vascas tradicionales funcionaban igual. A ver, se pasa por línea femenina. Pero yo tengo un hijo y una hija, ¿quién se lo doy? Ah, ese es un punto muy bueno, Lía Beatriz. Se lo das al hijo. Pero el hijo lo va a heredar por la línea femenina. ¿Y después? Es complicado. Después. Es más complicado de lo que parece. Se lo das al hijo, pero la hija tiene el usufructo de la parte alicua de la parte alicua del caserío. Pero quien lo va a trabajar y quien va a ser el titular del caserío va a ser el hijo. Pero a quien lo va a pasar el hijo es a su hija. ¿Sí me explico? A ver, la hermana, muy bien, gracias. Y la hermana pues seguirá cobrando todo lo que le queda de vida. Claro, porque tienes que pensar una cosa. La sociedad vasca, en ese sentido como la castellana, se estructura con el llamado mayorazgo. Es decir, la propiedad de la familia no se divide nunca. Eso es lo que ocasiona que los vascos vengan a México. Porque tienes un porrón de hijos que no tienes manera de colocar. ¿No? Entonces, por eso hay tantos vascos en América, desde la colonia. O sea, no solo en México, sino en Perú y en todas partes. En Chile. O sea, en Chile se le inventaron los vascos, literalmente. Todas las grandes familias chilenas son vascas. Y bien que lo hacen ver. No, pero porque sobraban muchos hijos. Además, los vascos, Dios los ha bendecido siempre por una notable progenie. De 10 en adelante, entonces, pues había. Y pues había tantos hijos de esas familias vascas que se metían en la iglesia. Pero a ver, no sé si porque entendí diferente la pregunta. En el caso de Beatriz, sí. Si el dinero fuese de Beatriz. Lo hereda el hijo. El dinero es de Beatriz, porque es la mujer. Ah, o sea, aunque sea de su marido el dinero. Eso es. Y ella es la que lo transmite al hijo. O sea, siempre las mujeres son las dueñas del dinero de ley. Las vascas no dan dote. Esa era otra de las cosas interesantes. Las vascas no daban dote al casarse. Si yo estoy casada con el marido. Uh-huh. El marido se muere. Uh-huh. Yo me quedo con el dinero y lo transmito al hijo. Uh-huh. Pero si el marido no se muere, ¿a quién se lo transmite? ¿A la hija o al hijo? Al hijo si queda vivo, sino a la hija. Pero el hijo lo va a transmitir... A su hija. A su hija. Es decir, el dinero de los Bettinger, por decir algo así, sí. Se los van a quedar tu apellido de soltera, que no sé cuál es. Entonces, Bettinger. Pensaba que era tu apellido de casada. Okay. Pues el dinero de los Bettinger se transmite por línea femenina. Con los vascos. Con los vascos. Con los vascos, sí. Hablamos de los vascos. Sí, estamos tomando ejemplos. De los vascos antiguos. Los vascos modernos ya están a otra cosa. Que es la ruptura de las. Mire, por ejemplo, fíjense. Lo que les tenía preparadas en las notas. Un lugar que a mí me parece muy interesante y que ahora que soy un hombre feliz, tengo tiempo y me ocupo más de. Podemos organizar una visita. No sé si ustedes lo conocerán. El Colegio de Vizcaínas. Sí. Lo que se explica perfectamente la sociedad vasca. Exactamente. Es una cosa espectacular de grande. Sí, de San Pau y es una cosa increíble. La guía que nos dieron era muy buena, la verdad. Así que yo fui hace poco con un amigo que estaba de visita y me llamó mucho la atención. Entonces, ¿qué hacen los vascos en México? Se inventan. se inventaron una escuelaza, porque no es una escuela, más grande que la catedral, una escuela, ¿para quién? Para niños. Para sus hijas. No sé qué era que, ¿no? No es el colegio de vizcaínos, es el colegio de vizcaínas. O sea, ¿para qué? ¿Y para qué? Para mantener la endogamia. Para que los vascos sigan haciendo lo mismo que han hecho toda la vida, que es casarse entre vascos. ¿Con qué objetivo? Que el linaje perviva como vasco. Es una sociedad endogámica, tradicionalmente endogámica. Ya es otra cosa, ¿no? Los vascos se casaban entre vascos. Pero aparte solo se entendían entre ellos. Bueno, sería un punto, sería un punto de cierta ignorancia. Yo no lo había pensado así, pero tienes razón. Es como hablaban su propio idioma, claro. ¿Qué tenemos en una sociedad vasca? Pues sí, un presunto matriarcado, pero ¿quién pasa el apellido? Pues resulta que el apellido no lo pasa la mujer, lo pasa el hombre. El hombre. ¿Pero quién pasa la herencia? La mujer. La mujer. Entonces, como ven, la combinatoria pues es bastante más complicada de lo que decía nuestro amigo Bajofen, ¿no? O sea, no es un caballo y rey. Bueno, entonces, vamos un poco hacia adelante. El apellido del hombre y el linaje de la mujer, ¿vale? Sí. El dinero. El linaje, que sería el apellido, lo transmite el hombre. El dinero lo transmite la mujer. Lo transmite y sobre todo lo cuida. Bueno, nos vamos a los sitios de las praderas. Aquí tenemos, y lo vamos a tener muchas veces, y lo tienen en la foto que está en la primera página del programa. Esa foto tiene toda la trampa del mundo, pero va a salir más adelante. ¿Está? No, esa también. En el programa hay una foto de una señora con pinta de árabe. Oye, a ver, uno. Sí. Hazte cuenta. Mi marido no hereda. Bueno, hereda la tierra. El fruto vitalicio es para mi hermana. Yo estoy casada con quien lo va a trabajar. Una parte de los frutos. No hay manera de mantenerse. No, el caserío, claro. Una partecita. Pero lo principal es para la cuñada. Lo principal es para la cuñada, sí. Imagínate cómo te cae la cuñada. Bueno, pues a lo mejor la cuñada se muere. Le damos una ayudadita. Un tío abuelo de mi esposa dice, está bien que todos nos vamos a morir, pero no pueden. Con mi padre, que el otro día hubo un fallecimiento en la familia, y dijo, mi padre también tiene una moral campesina española, claro. Pero me da un poco miedo. Dice, pues fulanita se murió, que nos espere muchos años. Ah, sí. Oye, pero es a la cuñada y a los hijos. Si claro, pero es que muere, es, esa es la lógica. Sí, es que tú estás pensando con una lógica de herencias masculinas y tienes que cambiar. Por decirlo, el chip switch. Que no es ni mejor ni peor, es otra manera de organizar la historia. Entonces, estas señoras están divertidas, todas señoras. Este es un problema que vamos a tener. No se vayan las señoras. Cuatro mujeres. Están tan enojadas. Cuatro generaciones. ¿Quieres dejar hablar? No. La señora directora. Ya desde ayer estaba en una narcosindicalista que no hay que poder ver. Bueno, este es un problema. Este es el primer ejemplo de un problema que vamos a encontrar en todo el el problema de la representación, y que ya les avisaba, digamos, desde la primera hora de la clase, con el asunto de las esculturas de las Venus prehistóricas. ¿Quién hace las fotos? ¿Quién hace las estatuas? ¿Quién pinta los cuadros? ¿Muchos? ¿Muchos hombres y algunas mujeres? Aquí, desde luego, los hombres. Sí, desde luego. Claro. ¿Quiénes están aquí representadas? Fíjense que utilizó representadas, no retratadas, representadas. No sé. Esta es una fotografía de filares del siglo XIX de la tribu Topiepa, una tribu del sur de los actuales Estados Unidos. Es una foto tomada, de hecho, ni de finales del siglo XIX, de 1901, o sea, ya es del siglo XX. 30 años después del final de las grandes guerras de exterminio de los indígenas americanos. Entonces, esta es una fotografía, digamos, con mentalidad todavía del siglo XIX. Claro. Lo que significa que las han puesto a posar, literalmente. No han ido a echar de ellas en el campo. Pero les dijeron a posar y a... Mira. Entonces, ¿qué representa? Esto se ha sacado de un tratado de antropología clásico, americano, de antropología de las demás gentes de las praderas. Entonces, tienen que representar el matriarcado. Pero son como cuatro generaciones. Exactamente. A la abuela. Propósito. Las generaciones, o sea, tienes... A ver, ¿cómo es? La bisabuela, la abuela, la madre y la hija. La bisabuela, ¿no? Bueno, pero no heredaron una sonrisa. acaban de matar a todos. Sí, a todos. No. Son los décadas antes. Está como para sonreír. Aparte que eso es interesante, la sonrisa en la foto. Sí, es un concepto muy moderno. Y es cultural. O sea, es. No todo el mundo sonríe, pero no porque no sea muy divertido, sino porque pues, está enseñado a no sonreír. Así era de verdad. Sí, hay un libro precioso llamado The Victorian Smile, que es cuando los victorianos deciden sonreír. Deciden sonreír. Sí, eso no es verdad. Aparte de los retratos de pintura, mi hijo se ríe. Claro, se ríe. Entonces, no, y hay mujeres, que pensaron que le robaban la cara, ¿no? Entonces, lo que vemos en la fotografía no es el régimen matriarcal. Es una foto tomada por occidentales, por americanos, en este caso por gringos, que quieren ver el régimen matriarcal. ¿Por qué digo esto? ¿Los gringos quieren el régimen matriarcal? No, que los gringos quieren ver en estas señoras indias, el régimen matriarcal. Nativas americanas. Más correcto, las primeras naciones, quieren ver en un matriarcado que ellos en Boston, en Filadelfia, en Chicago, de luego no tienen ni nada remotamente parecido. Entonces, de nuevo volvemos a ver lo mismo que veíamos con los bretones o con los vascos. ¿Dónde están los vascos? En el fin del mundo, casi literal. No, vete allí, ¿no? Rodeado de montañas, no hay quien entre. Pues eso. ¿Dónde están los bretones? Literalmente en el fin del mundo, ¿no? En Finisterre, ¿no? ¿Dónde están? En el fin del mundo. Entonces, cuando tímidamente quieran ver en la Galicia española, un matriarcado, pues mira qué casualidad, no encuentran el matriarcado en Madrid, ni en Extremadura, ni en Roma, ni en París. El matriarcado siempre va a ser de los márgenes, van a ser reliquias de un presunto pasado prehistórico, presunto. Entonces, estas señoras, digamos, luego en el siglo XX, más en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron profundos estudios muy interesantes sobre estas mismas tribus. Digamos, esto es una de las gran familias Sioux, pues esto es una ramita, que hicieron ver que ni matriarcado ni Cristo lo fundó. Nada remotamente parecido a eso, pero eso es lo que querían ver los antropólogos de finales del XIX, los antropólogos americanos. Y por eso las pusieron a ellas. Aquí había hombres, aquí, pero no salen en la foto. Pero los podías haber metido. Ahí estaban. O sea, estos ya están en una reserva. No me da mucho caso, creo que del sur de Estados Unidos. Entonces, ahí hay hombres. Pero ya no son guerreros. Porque los han ganado. Entonces, son construcciones. Quédese con la foto del programa, la primera, porque esa es una de las fotos centrales. Es una ópera argelina de 1950 y tantos. Una foto tomada por franceses. Y volverá a aparecer, ¿no? Entonces, ya vamos viendo el problema del concepto de del concepto de matriarcado. Bueno, esto es una novela pornográfica, porque de todo hay que saber en la vida. Se llama, bueno, Jenny Crossing, no sé si está traducida al español, no me la he leído entera, es bastante aburrida, pero es interesante para esta discusión. Es una novela de finales de 1800. No lo veo muy bien, pero está en la portada, 1800. Escrita con seudónimo, no sabemos quién. ¿Hm? La narrativa. De 1893, publicada en tres volúmenes. Son volúmenes chiquitos. Con un seudónimo, tal Visconde Lady Wood. Pero lo que me interesa es, ¿y qué es? Bueno, pues es una historia que cuenta como un niño de buena familia, es castigado por una gobernanta y lo mandan con tres mujeres, allí lejos de su casa, porque, muy bonita la expresión en inglés, porque se tomó ciertas libertades con una doncella, el tal chico. Como quien dice, pues con permiso. Este se llama Julian. Y el castigo consiste en que le quitan su ropa de hombre y lo visten de mujer. Y luego ya, pues como son ingleses, pues todo el tono pornográfico de la novela tiene que ver con disciplina inglesa. O sea, ¿con qué? disciplina inglesa, o sea, que le van flagelando y estas cosas que hacen los ingleses en la intimidad. Hasta tal punto que cuando se casa con una de las primas, sigue practicando el transvestismo y, digamos, la feminización forzada. ¿Por qué me interesa esto? Porque esta novela, que ya es de 1893 y que tiene un cierto éxito, tampoco es que... tiene un cierto éxito comercial, y estamos ya en una sociedad de literatura masificada, ya en una sociedad de masas, que es la sociedad de finales del XIX, ya no es una sociedad tradicional. Entonces, este tipo de novelas tienen un público que lee. ¿Y qué es lo que vemos en esta novela, como en otras de la misma época? La inversión de los roles de género. ¿Cómo llaman a esta novela? El gobierno de las mujeres, en griego. Esto es matriarcado, por lo que en griego. Ginecocracia. De gino ginecos, que es mujer en griego, y de kratía, que sería gobierno. Entonces, una historia de transvestismo, en que las mujeres pegan con intención sexual al hombre. Es el gobierno de las mujeres. O sea, al final de una larga historia en la que lo que en realidad estamos viendo, no sabemos quién fue el autor o la autora, no sabemos si fue hombre o mujer, pero nadie se ha puesto a investigarlo, cuando yo sé. Pero lo que vemos no es una expresión netamente femenina, lo que vemos es la sublimación de miedos o, en términos psicoanalíticos, fantasmas, ¿no? El superyo y el yo que estamos hablando antes, netamente masculinos, no femeninos. ¿Sí me explico por dónde? Entonces, la construcción misma del concepto de matriarcado, que es una construcción occidental y moderna, es decir, ya en época industrializada, responde más bien a los anhelos, las sublimaciones de un público erudito masculino, no a una descripción objetiva de sociedades humanas realmente existentes, pasadas o presentes, pero presentes en aquella época. Entonces vamos a ir desconstruyendo... Sublimación de miedos y fantasmas en los hombres de las mujeres. En los hombres... Sobre las mujeres. En las mujeres por parte de los hombres. En las mujeres. Entonces, este es un libro que tuvo cierta fama en los años 60-70, de Philippe Carré. Carré es un publicista, medio antropólogo, medio historiador, medio muchas cosas. Que fíjense, ¿no? El matriarcado psicológico de los bretones, porque... cuando uno iba a poner el microscopio encima de los bretones, pues resulta que pues no salía la herencia, o sea, no había matriarcado por ningún lado. Entonces, digamos, yo le digo como el canto de cisne del mito del matriarcado bretón, que es, bueno, pues si no nos queda nada, pues entonces la madre que reprime a los hijos y a las hijas, la madre machista, ¿no? Esto que han visto ya varias veces con Beatriz, cómo el machismo se transmite en el seno del hogar muchas veces por las propias mujeres y que asumen las propias mujeres. Bueno, pues eso es lo que llamaría este autor el matriarcado psicológico. Esta es una foto contemporánea y de la misma zona del Finisterre bretón. Este bretón duró bastante, ¿no? No, los bretones siguen ahí. De la misma época que esta foto. Es como 1906, me parece. Y lo que me llamó la atención, fíjense, la foto de la portada, que no es la misma señora, es una señora contemporánea, digamos, los años 60. Pero fíjense el adminículo que tienen las dos. ¿La qué? El adminículo, el traste. Sí, es una están fumando. Están fumando. Entonces, las mujeres tradicionales, de sociedades tradicionales, pues no fuman. Entonces, ¿cuál es? O sea, no se espera de ellas que fumen. ¿Cuál es, digamos, la representación gráfica, simbólica, de que estas mujeres son las que mandan en su sociedad tradicional? ¡Fuman! Las bretonas fuman. Sea verdad o no que fuman. Pues una foto... O sea, la foto, nunca se olviden, no es la realidad. Es un instante de una realidad posible. Siempre. Todas las fotos. ¿No? En la que estamos haciendo... ¡Sonrían! Claro, es un momento. Yo lo voy a caer. Claro, nadie está tomando nota de... Ojo, cuando fueron a tomar la foto, en el minuto anterior, estaban todos con una cara de ganso que le caía a los pies. Y luego pusieron la sonrisa y luego le van a poner la cara de ganso. Entonces, ojo, esto va a pasar muchas veces en el curso, entonces va a haber muchas oportunidades. Entonces, digamos, es la misma, todavía ya en los años 60 y 70, la misma idea de que la sociedad bretona, que es una sociedad atrasada, que está en los márgenes de Europa, podemos tener un matriarcado. Para quien tenga mucha curiosidad y le haya quedado, en francés hay un libro precioso de hace 3 o 4 años. ¿Eh? Interesante. Se llama Pour en finir avec le matriarcat breton. O sea, que esto es un estudio de una gran antropóloga, Annie Cailloux. De hecho, bueno, hay varias aquí que entienden el francés, entonces si quieren les mando un programa muy interesante de France Culture, de hace unos años, donde habla precisamente del matriarcado. Ay, sí. Y de donde retomo el título de la clase de hoy, ¿no? ¿Hubo alguna vez un matriarcado? La conclusión final de ese programa, que es antropólogos, antropólogas, es no. Pero hay que ver por qué no. Entonces, nos vamos a ir quedando. Esto es una fantasía masculina, en realidad. Y del otro lado tenemos a los vascos. No, pues hay vascos jatorras, hay gente simpática y maja, tocando el... Si es más vasco, relleno. Este es un gran músico vasco que se llama Kepa Junquera. Muy divertido oírlo y es muy buen músico. Acordeón, ¿no? Y esta es la... Es un tipo de acordeón vasco que se llama triquitrisha, que es más chiquitito que el acordeón grande. Es un acordeón chiquitito. Bueno. Este es un disco muy interesante, de hace... unos pocos años, que se llama Xorguiñac, es decir, hechiceras, brujas. La Xorguiña, Xorguiña es la bruja en euskera. ¿Vale? Todas las mujeres con su chapela, que es una cosa que las mujeres no deben llevar, pero pues aquí ya somos muy modernos y muy feministas. ¿Las boinas? Sí, la boina típica vasca pues es de hombre, no de mujer. ¿Y por qué me quedé con esta foto? El disco es precioso, es hasta divertido, entonces voy a ir a apuntar tranquilidad. Pero para hablar de mujeres, en una sociedad aparentemente matriarcal, como sería la vasca, también se tienen que ir al mito de la mujer marginal, que va a aparecer varias veces en este curso. Y la mujer marginal en el mundo occidental, por excelencia, es la bruja. Entonces, la posibilidad en esa fantasía de que la mujer sea mujer, que sí es bruja. Aquí vamos a hablar varias veces, muchas veces, o sea, aquí en el curso, de brujas. Es una figura central para entender la historia de las mujeres. En casos muy interesantes. Entonces, en el centro está un hombre, pero no le estoy llamando machista ni nada remotamente parecido, sino que él... Está embrujado. Él está embrujado, sí. Pues, está bellezas vascas, teniendo en cuenta que las vascas no siempre son cualquiera. Por ella, tanto excepciones, tipo las curé. Pues no ha salido mal la selección, ¿eh? Las vascas no son famosas por su belleza. ¿No? No. Entonces, lo que me interesa es eso, que se queden con la idea de la mujer fumando, la hechicera, son sociedades marginales, en este caso en Europa, en el mundo occidental, que son las que se pueden permitir ser matriarcales. Porque se quedan atrás, porque no llegan al progreso. Claro, aquí ya tenemos una sociedad completamente industrializada, y en el caso vasco, completamente descristianizada, porque los vascos modernos no van a misa ni los arrastran, ¿no? Tiene tasas altísimas de... Con lo que ellos fueron, tiene tasas altísimas de ateísmo. ¿De ateísmo? Ah, sí. En la sociedad vasca. Sí. Entonces, dos de los... No son las únicas sociedades europeas que han sido descritas en la literatura científica como matriarcales, pero me interesaba mucho, porque es... Digamos, hay mucha literatura, hay mucha investigación y es muy sorprendente que se hable de una sociedad matriarcal vasca porque nunca, jamás lo fue. Una cosa es transmitir la herencia por vía femenina, una cosa es que la mujer mande dentro de la casa, una mujer puede educar a los hijos o a las hijas, pero las pautas de matrimonio, cómo casas a las hijas, cómo distribuyes el mayorazgo, quién lleva la voz cantante en la familia, en los asuntos, sobre todo cuando sale del país vasco. Son completamente masculinos y pasa exactamente lo mismo con los bretones, que también hay bretones. Ahí es una inmigración más dentro de Francia, ¿no? O sea, como que cuando van a París, Montmartre, está lleno de bretones, ¿no? De crederías. Sí. Donde llega, claro, ¿por qué está? Porque era la estación de tren de la que llegaban los bretones. El tren de Rennes o de Bretaña llegaba a Montmartre, ¿no? Pues ya se quedaban allí. O sea, también hay una cierta lógica. Entonces, vamos a terminar con algo que seguramente les suena mucho más parecido. El monumento, ¿no? Claro. México y en general Latinoamérica es una sociedad un poco esquizoide, porque probablemente no haya sociedad occidental hasta donde las sociedades latinoamericanas son occidentales, ¿no? Como decía un amigo mío, si te quedas en la del valle o en las lomas, es muy occidental. Si te vas a los valles de Oaxaca, pues ya lo occidental va desapareciendo y todo está en el mismo país, ¿no? Entonces, bueno, y eso pasa en toda América Latina, ¿no? Entonces, constatamos, digamos sociológicamente, una devoción extraordinaria por la madre. En toda América Latina, pero particularmente estamos hablando, en este caso, de México. No es el único país de América Latina, pero es el que más cerca nos agarra y nos viene muy bien para esto. Con esto ya acaba la clase. Entonces, la madre es adorada, la madre es una cosa, una evocación, una pasión, ¿no? Todos los restaurantes changarros o el Hunan se llenan el día de la madre. O sea, lo mismo que te cueste la comida 10.000 pesos que te cueste 300, pero todo está lleno, ¿no? O sea, no hay manera de... Como a mí cada año se me olvida y entonces ya nunca hay manera de reservar. Pues yo les digo, yo nunca celebré el Día de la Madre, que es algo más distinto, ¿no? En Europa. Ah, no, es tan importante. No. Para mí no. Para mí mi madre era, que para descansar, importantísima. Pero el Día de la Madre nos daba absolutamente igual. No, en general, no la llevas a comer fuera y no te tomas el día libre, ¿no? Ay, aquí es un tema. Me voy con mi mamacita. No, aquí no. Tienes que avisar. Sí, necesitas lo más. Sí, con mi suegro. Y es chistoso porque es tan potente esa celebración que hasta los judíos la celebran. O sea, yo, bendito sea Dios, como se me ocurra felicitar, no felicitar a mi cuñada, bueno, a mi cuñada y a mi suegra, porque bueno, podría haber así, chachas, que son más judías que Moisés. Es como Woody Allen, que siempre pone la figura de la madre. Sí, pero son... Sí, pues bueno, por ahí va. Es como judío, sí, sí. Es, y pone la figura materna. Sí, pero la celebración, no hay un día de la madre en el judaísmo tradicional. Ese es mi punto. Ah, ya, es tan potente la celebración mexicana del Día de la Madre, que ocupa, ¿no? Entonces, pues qué bien. Entonces México es una sociedad matriarcal. Sí, yo creo que sí. No, es matriarcal. Entonces tenemos aquí varios problemas, efectivamente. Sí. Una cosa es la sublimación de la figura materna y otra cosa es, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, la violencia de género o algo que en realidad es un reflejo de una concepción patriarcal de la sociedad, que es también tan mexicano como el Día de la Madre, que es el padre ausente. ¿Y quién lleva las familias en este país o no? Entonces, yo que, claro, les quería dejar esa reflexión. Muchos harán, y por ejemplo, la sociedad zapoteca, que saben, la sociedad que digamos del Istmo de Tehuantepec, que esa es la parte central de la cultura zapoteca, pues son las mujeres las que mandan. Bueno, las zapotecas también las cascan, pero va muy bien. Tiene tasas de violencia de género, pero una cosa desaforada. En Juchitán, por ejemplo. Sí, sí. O sea que si fuera un matriarcado, pues no le levantaría la mano a la mujer, ¿no? O sea, parece que hay una contradicción. Sí. Y estos son datos, digamos, estadísticos bien conocidos en la República y nadie nos tiene que explicar, quizás en clases altas, por así decirlo, es un fenómeno aunque existente, más desconocido, menos presente. No hablo de la violencia de género, hablo de la ausencia paterna. O sea, es más difícil pensar, ¿no?, en la clase alta mexicana que el hombre desaparece completamente. Aunque también hay casos, pero es más raro, es mucho más raro, ¿no? Incluso por nuestra propia experiencia personal, podemos. Pero cuando vas bajando hacia las clases populares, lo raro es lo otro. Y eso es una cosa que llama de verdad poderosamente la atención cuando uno viene de otra cultura, por decirlo, o sea, de lo que es un país, de otra sociedad, porque sí llama mucho la atención, mucho. Pero y también pueden tratar pésimo a la esposa y a la hija, pero el culto a la madre, a la madre, claro, o sea, pero ese es el problema. Entonces, yo les voy a dejar este pensamiento. Pero el problema, o lo raro, porque no solo es que es un problema, no lo acabamos de entender. Yo no lo he entendido. Pero lo constato. Yo no lo he entendido, pero lo constato. Entonces, lo que me sirve es para llevarlo a la contraria a la idea de matriarcado. Entonces, ¿por qué? Porque aquí hay un problema machista muy profundo. La mujer en México, en ese sentido, digamos, de la madre, solo se puede realizar, y el término lo elegí a propósito, como madre. Hasta tal punto que en los años 40 a unos señores, porque todos son señores, se les ocurre levantar un monumento a la madre. Sí, claro. Que casi casi de forma simbólica en 2017 se cayó. Mentira. No, se cayó. Esto se cayó por el sismo. Lo acaban apenas de... Sí, está de elegantísimo, ya todo está muy sí, está saineado. Ahora ya parece que como van a gentrificar también la Juárez, pues venga. No, porque fíjense, la ironía es hasta mayor. Si ustedes se posicionan delante del monumento a la madre, del lado derecho, digamos, de la mano donde está el Senado mexicano ahora, sí. Lo que hay detrás del Senado mexicano es la calle Sullivan. Sí. La calle Sullivan es una de las grandes calles de prostitución al aire libre de esta ciudad, donde es constatado y conocido que se trata de mujeres. Entonces, a mí me parece una ironía, o sea, es lo bueno de la ciudad. Está todo lleno de símbolos, ¿no? Tienes el monumento a la madre, una madre azteca, en fin, una madre... Si se acuerdan, la madre tiene como una mazorca de maíz, entonces tiene... Todo el nacionalismo mexicano, priista del siglo XX, la madre tierra, todo en una sola cosa. Y las prostitutas víctimas de trata, junto, o sea, en la calle que está ahí. Entonces, este para mí era una manera de acabar la clase de forma así como muy, para que se quedaran con la idea. El matriarcado es una construcción masculina, hecha por hombres, que no tenemos constancia que se haya dado nunca en sociedades humanas. Ese es el resumen. ¿En sociedades qué? Humanas. Humanas. Animales, pues sí. Porque sí, en sociedades animales sí, hay sociedades matriarcales. No todas, pero algunas sí. Pero en sociedades humanas, pasadas o presentes, dígalo, fíjense, si tienen la oportunidad de ver el documental que teníamos para hoy, cómo se estructura, por ejemplo, la toma de decisiones, que no se fijen. El documental está convencido que está contando, está retratando una sociedad matriarcal. Después de esta clase, a lo mejor ustedes ven el documental de otra manera, por eso les pedí que lo vieran. ¿Cómo es la propiedad? ¿Cómo son las pautas, por ejemplo, de migración? ¿Quién emigra? ¿Qué relación mantiene con el núcleo donde, digamos, vive? ¿Por la manera de vivienda? ¿Cómo se organizan los matrimonios? Ahí sí, ¿no? Dice, qué raro, cada uno tiene su casa. A lo mejor eso no es estrictamente matriarcal, es simplemente una manera... Por ejemplo, de asegurarse, como pasa un poco con los muxes o mujes de la cultura zapoteca de Oaxaca, asegurarse pues lo que no existía en época premoderna, que es la jubilación. Es decir, ¿quién va a cuidar de los padres? El padre de la madre. Entonces, una solución que encuentran estas sociedades tibetanas es decir, bueno, no pasa nada, nosotros nos juntamos cuando toca, procreamos. Pero en realidad cada uno sigue viviendo con en su casa de su familia, porque son, claro, son casas colectivas para cuidar a sus papás. Y para que a mí, en el futuro, me cuiden los hijos, los primos, los sobrinos. ¿Pero quién se lleva a los hijos? Del documental. Oye, entonces, lo de las mujeres en el Istmo, ¿no te parece un matriarcado? A mí no me parece nada. Los antropólogos ya no están tan emocionados. No. ¿Ya no están tan emocionados? No. Pero lo que a mí realmente por pautas de violencia, perdón, por pautas de violencia de género, por qué pasa cuando emigran, por cómo se estructura la propiedad heredada, en fin, ahí ya te ponen muy guapas ellas de Tehuacán. Sí. Bueno, y tienen, o sea, todos los oros, ¿no? Sí, sí. Entonces, perdón. Yo había entendido quería decir antes, lo que a mí realmente me choca es cuando los hombres insultan a las mujeres, a la madre. Estas expresiones sí, de... Sí, eso es bien interesante. Perdón. Sí, madre, sí. A mí es así. De insultar de la manera a la madre cuando uno... Les digo, la Virgen, la veneración, a la Virgen, entonces, la imagen de la madre es como, híjole, así que es Virgen, así casi que es Virgen, es como la Virgen de Guadalupe, y la esposa ya no, la esposa ya es una golfa, es que tú dices, ¿no? Sí. O sea, es una especie de machismo, si quieren, esperas, si quieren bibliografía sobre el tema, accesible, claro. Hay estudios muy buenos sobre esta configuración. Que me digo, no es solo mexicano. Pero ¿por qué dices esta? Oye, Jesús, pero para mí, la película Roma, ejemplifica al máximo. Es la ausencia, o sea, este Cuarón se ve que lo trae muy atorado. El padre ausente y esas figuras, digo, ve el tamaño de la abuela, no la escogió de casualidad, es un tanque, esta señora, y es la que sostiene. La película de Roma ejemplifica cañón todo este tema. Es la nana, pero es la mamá, pero es la mamá de ella que medio se ocupa. Sí. Oye, no me digas, es una señora que se importa. O sea, ella es la que sostiene el tinglado, después es la que lleva a los niños al cole. Pero y me luego... Ahí de más. ¿Quién? Pero de cuál, pesos. ¿La muchacha? Sí. No, la abuela. O sea, todas las tres figuras. O sea, la abuela, la viejita, todo, todo. O sea, este cuate. Es que eso lo hizo muy bien. Pero yo tengo otra vez que es molesto con otro café. Ya hemos terminado, ¿eh? Yo también me he hecho que lo que tú estabas diciendo. Ah, con mucho gusto. Una de las cosas que yo veo es que muchas veces los hijos que ven que el padre le pega a la madre o la abandona, o la abandona, luego los hijos hacen lo mismo. O sea, igual hacen lo mismo con sus mujeres y a lo mejor con sus hijas, pero no dejan que a su madre se la toquen, la toquen, porque ellos vivieron tratando de ayudar a su madre. Es que, bueno, yo les conté que mi primer matrimonio me golpeaba. Sí. Bueno, y la violencia yo me desquitaba verbalmente después, y que fue algo que fue increchando. Yo sí creo que por eso, por ejemplo, para mis hijos, si ven que alguien me ofende, o sea, como lo vivieron de niños, yo no creo que maltraten a sus mujeres, no creo. Pero yo me parece que en la sociedad mexicana sí pasa mucho eso. Pero los hijos...